Karina Alves, mujer brasilera retenida en la cárcel de San Miguel, depone huelga tras fijarse 45 días para su deportación. Este fin de semana, Karina Alves, mujer migrante brasilera, quien se encontraba en prisión desde hace 13 meses en la cárcel de San Miguel, depuso su huelga de hambre, comenzando a ingerir lentamente líquidos y alimento. Esto luego de que el consulado de Brasil estableciera un máximo de 45 días para concretar su deportación hacia dicho país, en donde se encuentra su hija de 3 años hospitalizada por un cáncer. Karina, de 33 años, fue detenida en noviembre del 2020 en el aeropuerto de Santiago por tráfico. La razón que la llevó a tomar la determinación fue la imposibilidad de generar los recursos necesarios para el tratamiento y cuidado de su hija de 3 años con cáncer. Esto tras perder su trabajo y la imposibilidad de generar dinero durante la pandemia. Fue llevada a prisión y posteriormente deportada a su territorio. Esta deportación está dictada desde hace 3 meses. Sin embargo, tal como ha ocurrido en otros casos, los plazos establecidos no se cumplen, teniendo fuertes repercusiones en las vidas de las afectadas y sus familias. Desde la Comisión de Mujeres y Disidencias de la Coordinadora 18 de Octubre señalaron: tenía problemas en los riñones, también tuvo una infección urinaria, entonces todas esas complicaciones hicieron que ella pospusiera la huelga. Sin embargo, ella tuvo una cita, creo, en relación a personas del consulado y le informan o le notifican que en 45 días más se hace efectiva su expulsión. Así que ella dice, ok, yo pospongo mi huelga de hambre, pero si no me voy en 45 días más, yo vuelvo a la huelga. Paralelamente, yo estoy viendo el recurso de amparo para que se haga el cumplimiento del decreto de expulsión. Sin embargo, con el nuevo plazo de 45 días que firmó Karina, yo debo esperar ese acuerdo que se cumpla. Si hay incumplimiento, recién ahí puedo presentar el recurso de amparo para que se materialice el decreto de expulsión de manera inmediata. Y este amparo, a diferencia de otros, se presenta al juzgado de garantía directamente en donde está su causa y no frente a la Corte de Apelaciones. Si me lo rechazan en el juzgado de garantía, recién ahí sube a la Corte. El primer juzgado de garantía de Santiago fijó una audiencia de cautela de garantías para el próximo 17 de marzo a las 9:30 de la mañana e instruyó a Gendarmería a que tome todas las medidas necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de la imputada. Karina Alves dos Santos abandona su huelga de hambre, sin embargo, no descarta volver a la medida si su acuerdo no se cumple. Llamamos a estar atentas y atentes con el desarrollo de su proceso de deportación. Seguiremos informando hasta que Karina pueda estar junto a su hija.